y es hora de abrir los micrófonos para la crítica, la sospecha y la opinión. Palos pa'l Puente. Con ustedes, los académicos del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, Karen Alfaro, Yerko Monge, Robinson Silva y Max Cortés. Palos pa'l Puente. El que no opina, no cruza el río. Hola, estamos en una nueva edición de nuestro programa Palos pa'l Puente. Saludando primero a nuestras panelistas de estables, casi estables diríamos. Karen Alfaro, ¿cómo estás? Hola, hola. Buenas tardes a todos y todas. Con su voz sensual. Y Fernanda Lucy, ¿cómo estás, Fernanda? Hola, ¿cómo están ustedes? Me disculpo desde ya si me ataqué todo, pero estamos un poquito enferma, por si acaso. Pero, ¿cómo tan enferma la gente? ¿Qué se enferma? La vida, pues. En fin, la vida. La vida. Y tenemos una invitada de lujo hoy día, Aurora Delgado, vocera de la coordinadora Noma FB Valdivia y dirigente de FEMPRUS también, ¿verdad? Exacto. Hola a todos y a todas. Muy agradable esta conversa, espero que sea. Así es. Seguro. Así que... Animados. Hay que estar contentos por lo que va a pasar. Y nos convoca evidentemente a hablar del paro que está llamado a nivel nacional, ¿cierto? Por la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras Noma FP. En todo el país vamos a estar hablando de eso. Particularmente hoy día queremos profundizar en todo caso en la convocatoria, en lo que ha significado este tiempo de desarrollo de la coordinadora contestando a todo este ataque que se ha producido por parte de la asociación de AFP, ¿cierto? Y de los medios de comunicación y todo lo que hemos visto en el transcurso de estos 4 años que lleva ya la coordinadora, ¿verdad? Exacto. Menos desde 2012, sí, existen. Desde el primer congreso efectuado acá en Valdivia, después tuvimos un segundo congreso en Santiago en el mes de abril, y de ahí ya decidimos avanzar hacia el paro nacional, que es el día viernes 4 de noviembre. Yo quería partir haciendo un poquito de historia reciente, de cómo se ha ido conformando esto y por qué articularse en una coordinadora contra las AFP. Esto nace más o menos en el 2012, ¿cierto? Uh-huh. Con intentos bien aislados, podríamos decir. Exacto. Que poco a poco fueron congregando más voluntades de distintos sindicatos, sobre todo, pero también de ciudadanía activa. Uh-huh. Y Aurora, ¿por qué, por ejemplo, tú, que eras dirigente sindical, ¿cierto?, te motivas a participar de una convocatoria como esta contra las AFP? ¿Y cuál es la importancia que tú le ves a esta lucha? Lo primero es que es fundamental reivindicar derechos, y la posición política que tiene la organización que represento, eso lo ha definido y ha sido una declaración importante de principio, ha sido acuerdo de la Asamblea. Y el tema de la seguridad social, para nosotros los profesionales de la salud, y creo que para todos los trabajadores y trabajadoras, es muy relevante. Efectivamente, esta lucha no nace solo hace 4 o 5 años. Estamos hablando de después de la década, obviamente, del 80, comenzaron todo lo que son los profesores, todos los que son docentes, debido al daño previsional, dado de que vulgarmente a punta de cañón fueron obligados a traspasarse al nuevo sistema de ahorro forzoso de carácter privado, y ellos fueron los que en alguna medida se les fue dando a conocer la forma de cómo incentivaron este traspaso. Era de que bajando las cotizaciones iba a tener más ahorro, y por lo tanto ibas a tener, porque se ofrecía una tasa de reemplazo del 70%, cosa que nunca ha sido así. Eso fue ya en la década del 80. Después tuvimos movimientos de jubilados y jubiladas que estuvieron en la palestra y defendiendo y exigiendo este derecho de recuperación de la seguridad social. Y posteriormente en las ciudades de Concepción, en la zona norte, principalmente Santiago, se consolidaron las primeras coordinadoras. Sí. Y de ahí más adelante lo que es Valdivia. Pero efectivamente en nuestra organización siempre ha estado presente el tema no solamente de la seguridad social, sino que también y fundamentalmente la salud pública como derecho y como garantía que tiene que dar el Estado, como también otros, como son el derecho a decidir. Nosotros como organización tenemos una posición política al respecto y obviamente hemos apostado a tener un proyecto de ley bajo las tres causales. En alguna medida los jóvenes de nuestra organización inclusive han planteado de ir mucho más allá, no solamente por las tres causales, sino que también por el aborto libre. Por lo tanto, hay una dinámica importante al interior del sindicato, porque ya no estamos dando el nombre de sindicato, porque generalmente son asociaciones gremiales que tienen otra característica, pero ya posicionándonos como sindicato pasamos a ser un actor relevante, un actor político, social, y que eso dinamiza y eso permite también que nuestros asociados o asociadas, los que pertenecen, se sientan identificados y también luchen por reivindicación de derechos tan fundamentales. A eso apuntamos cuando decimos que hay un nuevo sindicalismo, porque parece que confluyen muchas cosas que en el antiguo sindicalismo estaba siempre separada. Uno veía, ¿cierto?, las reivindicaciones sindicales como solamente destinadas a abordar temas laborales, ¿cierto?, desde el trabajo, pero hoy día el nuevo sindicalismo se abre a otras demandas, a otros derechos a conquistar, ¿cierto? Y está, por ejemplo, este tema derecho a decidir de las mujeres, de antipatriarcales, ¿cierto? Hay una confluencia de luchas que parece que abre una nueva etapa en Chile y donde el Nomás FP pareciera ser un articulador de todo eso, ¿cierto? Porque le pega, como dice la profe María Angélica Illanes, ¿cierto? En el centro del corazón del modelo, digamos, sí, ¿cierto? Es la médula, claro. Esto es ir en contra de la estructura hoy día tan arraigada que es la dominante, digamos, que es este modelo neoliberal, capitalista, que hace obviamente de que nosotros nos inmovilizamos, estamos acostumbrados a estar en este libre mercado, ¿verdad? Los chilenos, hoy día hay estadísticas, Fundación Sol ha sido muy serio en investigar en estos temas. Tenemos 11 millones endeudados y 4 millones de chilenos y chilenas morosos. Y particularmente los morosos son aquellos que ya han jubilado. Es decir, no estamos hablando solamente del que es trabajador activo o trabajadora activa. Estamos hablando de aquellos ya que se han pensionado y dadas las condiciones que hoy día están, es decir, condiciones de vida, lo que es la enfermedad, la adquisición de medicamentos y todo lo demás, el gasto de bolsillo que nosotros le llamamos, ha hecho de que estemos encapsulados y muy prisionero del sistema. Aquellos que tienen la mayor riqueza, la mayor concentración y acumulación de la riqueza está en los grandes empresarios, está en aquellos que es el 0,01% y que manejan el 70% del Producto Interno Bruto. ¿Y cuál es esta masa tan importante de capital? Es el trabajo, es el salario, es la cotización mensual que está otorgando cada trabajador y trabajadora. Es decir, los 90 billones de pesos que han ingresado en estos últimos 26 años a las administradoras de pensiones, está pagando solamente 30 billones de pesos en pensiones. Es decir, en 26 años perfectamente en Chile se podría haber implementado un sistema de reparto solidario y todo lo demás. Por lo tanto, este sistema, como tú dices, claro, le da un golpe, y le da un golpe duro. Ahora, por esa razón es que, si tú bien dices, articula, obvio, porque con esos fondos, perfectamente hoy día el Estado puede garantizar educación, puede no solo hoy día con la eliminación del CAE, ¿verdad? Tenemos todavía estudiantes endeudados, sí, claro. Es decir, ¿cuántos van a quedar endeudados? En el tema de la salud, hoy día se concesiona cuando no deberíamos de tener concesiones, no deberíamos de tener externalización de servicios, compra a terceros, tanto de recursos humanos como de insumo, equipamiento y todo lo demás, que se están lucrando con la salud, en lo que es vivienda. El tema de Codelco, por ejemplo, también es un tema no menor. Codelco debiera de tener, ¿no es cierto?, una mayor inyección hoy día para efectos de producir y para mejorar. Industrializarse, claro, pero no para externalizarlo, sino claro, que al contrario tengamos mayores herramientas, el Estado tenga la capacidad de proveer servicios y garantizar derechos. Derechos, sí. Karen, ¿quiere entrar en la conversación? Sí, gracias. Bueno, bienvenida. Gracias. Me hace mucho sentido, bueno, esta relación de, en realidad no son reivindicaciones parceladas, sino que corresponde precisamente a lo que hoy día hace crisis el modelo, ¿cierto? Exacto, o sea, estamos asistiendo a la crisis del neoliberalismo, y ahí es como un poco esquizofrénico esto, es como el Titanic, las elecciones que tuvimos recientemente. Exacto. Como el barco se está cayendo, se está hundiendo todo. Uh-huh. Y aparece, ¿cierto?, como el sistema político y la clase política, como aquí no pasa nada. Entonces, claro, me hace mucho sentido esto que tú planteas, como este, en realidad, un proyecto, ¿cierto?, antineoliberal, que hoy día, bueno, se articula en torno a la AFP, pero que en realidad hace una crítica más profunda al sistema en su conjunto. Y yo, bueno, relaciono directamente participación que tú llamaste el nuevo sindicalismo, en realidad el problema del ingreso en Chile, ¿ya? O sea, el ingreso salarial, el ingreso de las pensiones, ¿cierto? El ingreso es un problema, un legado terrible de la dictadura, que precisamente, claro, trabajadores con ingreso precario, malamente esperaremos que tengan una pensión digna, ¿ya? O sea, tenemos sueldo indigno en este país, el sueldo mínimo es un sueldo de hambre, ¿cierto? Un sueldo de pobreza, que reproduce la pobreza, y por lo tanto las pensiones, digamos, no están lejos de eso. A mí me gustaría referirme precisamente a estos vínculos, ¿cierto? Hay un ingreso precario, un ingreso que genera una pobreza estructural en el país. Pero dentro de esa precariedad hay también desigualdades de género que son sumamente importantes y que, bueno, distintas organizaciones también lo han demostrado. Y específicamente con cifras, ¿cierto? Respecto a cómo dentro de esta precariedad las mujeres son las que reciben, bueno, las peores pensiones y son las que reciben además los peores salarios en este país. La Fundación Sol, que tú también la citaste, sí, ¿cierto? Tiene estudios y ellos publican que de todos los jubilados en nuestro país, las mujeres, el 94% de las mujeres jubiladas reciben una pensión inferior a 154.000 pesos. Exacto. Y eso, digamos, ¿quién vive con 154.000 pesos? Tú lo dijiste, son efectivamente pensiones de hambre, miserable. En comparación, bueno, de los hombres, que no deja de ser menor, ¿cierto? Una cifra del 87,5% del hombre recibe una pensión inferior. En realidad, en general, en nuestro país las pensiones son todas inferiores a ni siquiera alcanzan el ingreso mínimo. Y bueno, exceptuando los milicos. Claro, con las excepciones. Ya se sabe. Exacto. Claro, entonces, en el fondo vemos que hay un sistema de pensiones que no podemos disociarlo del sistema de ingreso y la precariedad del empleo en nuestro país, porque las pensiones se reproduce esa desigualdad, digamos, dada por el sistema laboral. Sí. Yo creo que por eso verlo en su conjunto nos lleva precisamente y nos convoca, nos debiera convocar el viernes a trabajadores, ¿cierto?, pensionados y a todos a movilizarnos. A toda persona que pise este país, y en definitiva, sí, todos vamos a ser parte del gran número de gente dañada por el sistema previsional. Cuando seamos población pasiva, esto va a ser así, Fernanda. Es que estamos todos, además, dentro de este mismo marco de ciudadanos trabajadores, en el fondo, que tienen bajos ingresos, que además aspiran a bajas pensiones. O sea, pregúntense en sus mismas familias, en el fondo, cómo fue el proceso. A mí me toca de cerca, mi mamá se jubiló este año, tenía sobre 100 millones ahorrados y recibió una pensión de 300 lucas. Mira. Porque no recibes, porque nunca harto, recibes, ¿no?, el 100%. No, claro. Nunca. Yo diría que el mayor porcentaje de hoy día, si uno hace un catastro, no pasa de los 60 millones. Eso significa que vas a tener una pensión menor a los 300.000 pesos. Por supuesto. Estamos claros. Hay un elemento súper importante que dijo Karen que tiene que ver con las mujeres. Efectivamente, el mercado laboral para las mujeres es precario, los sueldos son más bajos, hay una desigualdad de salarial importante, el ingreso al mercado es más tardío y además hay... no hay una valorización y valoración del trabajo en términos productivos y reproductivos de las mujeres. Ahora, cuando hablamos de las pensiones en las mujeres y cómo lo contrastamos con los modelos actuales de sistema de pensiones privado versus el sistema de reparto efectivamente lo que promueve es la solidaridad entre géneros. Es decir, aquí, y no solamente de género, sino que también generacional. Que los pasivos, que los activos puedan otorgar y ser solidarios con aquellos que son pasivos y los hombres hacia las mujeres. Por lo tanto, los jóvenes con los mayores. El sistema de reparto tripartito y solidario como pilar fundamental y principio fundamental va a otorgar estas pensiones hoy día y no mañana, hoy día. Por la misma cantidad que yo le decía, tanto de ingresos y egresos y los excedentes que tienen hoy día las administradoras de fondos de pensiones. Y la corrección que se nos estaba dando como una posibilidad a través del gobierno de que mejoremos las tasas de cálculo de mortalidad que son diferenciadas por sexo, que es una discriminación brutal, el sistema de reparto lo corrige. Esa propuesta nosotros la estamos elaborando en conjunto con Fundación Sol, con Senda, para efecto de que es posible que nosotros tengamos pensiones tensionando todos los indicadores, todas las variables, densidad de la cotización, el tema de la edad, salario, inflación, en fin, con todas esas variables, si uno lo tensiona al máximo, independientemente de las condiciones contractuales hoy día y de la precariedad laboral, en fin, del mercado laboral, permite que al 2065 podamos tener tasas de reemplazo alrededor del 70%, que es lo que queremos llegar. Es posible. Posibles. Por lo tanto, más allá de que nos puedan decir, no, pero es que todos los de la coordinadora de Norma FP son unos populistas hoy día, quieren solamente derribar el modelo y no sabemos para dónde los conduce. No, hay una propuesta seria, hay una propuesta técnica que permite darle la seguridad y la tranquilidad a todos los millones de chilenos de tener una pensión digna, dado que los recursos están, nuestros fondos están, pero lo que no queremos es que sigan lucrando. Y eso es lo importante. Y bueno, y una de las grandes estrategias que yo no las voy a dejar pasar son dos, que es la campaña del Fondo E y la campaña de Cámbiate de AFP, Cuprum y Provida. Migrar de Provida y Cuprum. Abandona. Claro, esa ha sido la gran estrategia. Y la última tiene que ver ahora con esta movilización general, que es la gran protesta, jornada de protesta y paro en algunos sectores productivos del país. Es con el mismo fin, darle fin al sistema de pensiones de carácter privado y llegar a un sistema de pensiones que permita un seguro público que sea administrado por el Estado, ahí veremos cuáles serían las condicionantes, pero que podamos tener estas pensiones. Este es un llamado a atención y este es un salto, y lo hemos dicho en muchas partes, que no tiene un carácter lineal o evolutivo. Es un gran salto y seguiremos dándolo hasta cuanto nos escuchen. Aurora, sí. ¿Cómo crees tú que va a ser la movilización este viernes? Que en el fondo, un poco, ¿qué perspectiva tienen ustedes como agrupación de la adhesión al paro y de los tipos además de adhesión que podrían generarse en un empleado no solo público, también privado, sí, claro, de la gran empresa, de la pequeña empresa también? Porque yo siento... que si bien es mucha la gente que se siente tocada por el movimiento, todavía nos falta como sociedad en el fondo entender que son temas que son transversales a todos, que aquí da lo mismo si tú tienes más o menos remuneración en este momento, porque en el fondo a la hora que te toque pensionarte, jubilar, te va a tocar igual, si seguimos así, en el fondo. Exacto. Porque ganas menos o ganas más, en el fondo la jubilación igual va a ser también menor o mayor a lo que tú ganaste durante toda tu vida. Siempre va a ser igual. Y lo otro además es que nos están exigiendo hoy cambiar las edades de jubilación. O sea, que esa es su fórmula en el fondo, y además subir el porcentaje al empleador para tener mejores jubilaciones a los 60 y 65 años. Entonces, ¿cómo crees tú que se va a movilizar esta gente? Nosotros el viernes, en el fondo, ¿crees tú que va a haber harta adhesión? ¿Qué piensan? Yo creo que a nivel nacional ya está calentando motores en distintas áreas. Estamos hablando de toda el área productiva, específicamente lo que es portuario, en que ellos van a paralizar, la minería también, transporte, preferentemente estamos hablando de las grandes urbes, estamos hablando de la concentración a nivel de Santiago. En las regiones va a tomar ciertas características más como de jornada de protesta. El paro como tal a nivel de los sindicatos privados es más difícil. Hay una cierta resistencia todavía, estamos avanzando en términos de que en las asambleas ya se hable de un tema no menor, que es transversal, porque simplemente es como estábamos encapsulados, ¿verdad?, de un sistema que dejaba pasar mucho, es decir, naturaliza la pérdida de derechos y solamente te abocas a lo que es reivindicación por mejores salarios, es decir, las negociaciones colectivas y todo lo demás. Por lo tanto, este es un tránsito importante de lo que es de permanecer ajeno a todo lo que nos sucede y comprometerse más políticamente y socialmente, va a ir lentamente. El hecho de que la adhesión, nosotros lo más importante es que la gente pueda protestar de la manera que estime. Y la manera de cómo estime es como la gran jornada de civilidad que tuvimos en la década del 80. Es de que no acudamos a los colegios, de que realicemos trámites el día de mañana, que realicemos las compras el día de mañana, que efectivamente existan los cacerolazos más tarde. Es funar el sistema de alguno, se exprese. Hoy día nosotros no vamos a obligar de que alguien paralice. Se va a inmovilizar el país, se va a inmovilizar. Si va a haber paro productivo, va a existir en los lugares donde existen condiciones y donde hay una historia sindical de ese tipo de movilización. Sí, claro. Y eso es plausible, eso es súper importante para todos los chilenos y chilenas, porque vamos a ver que otros son capaces y podemos seguir en esa línea. Ahora bien, cuando tú dices de estas otras medidas, el tema de, a nosotros se nos responsabiliza el tema del generacional, que vamos a tener un mayor aumento de población de mayor edad, se nos habla de que van a haber más pasivos que activos, se nos dice que aumentar la edad de jubilación es una gran solución. No es verdad, estamos jubilando a las mujeres a los 67 años, un poquito más, han sacado cálculo hasta 70, y los hombres bordean en la misma edad. Claro. Por lo tanto, hoy día mejorar la edad no sirve. El tema de las cotizaciones, aumento de las cotizaciones, un 5%, que es lo que se quiere aprobar ahora, para que sea gradual a cargo del empleador, de aquí a 10 años, es decir, vamos por puntos, de aquí a 10 años logre el 5%, significa que mejoras pensiones en 30 años más. Es decir, hoy día ese tipo de solución no nos sirve, y menos una AFP estatal. Porque un 5%, tanto, pero en el mismo sistema actual, ¿no? Claro, en el mismo sistema actual, es decir, vamos a seguir inyectando recursos frescos a esta gran industria, ¿no es cierto? Que, es decir, somos la bencina, efectivamente somos la bencina de este gran auto de lujo, pero que está concentrado en unos pocos. Y eso es lo que esperamos. Esperamos que la ciudadanía, y es un llamado también que hacemos nosotros y nosotras como coordinadora, tanto del ámbito público como privado, trabajadores, estudiantes, que son los que han puesto bastante fuerza. Creo que ahí hay un elemento importante que me faltó rescatar, es que hoy día los estudiantes, tanto agrupados en colectivos políticos, que tienen una fuerza increíble y que hoy día se están manifestando. Y creo que es un ejemplo digno de imitar, y espero que así aquel trabajador y trabajadora, que es el más afectado, es la más afectada, pueda seguir el camino que ellos nos están trazando, que es defender un derecho tan importante como la seguridad social, porque si defendemos la seguridad social, estamos defendiendo la educación, la vivienda, y la salud pública. Y obviamente la salud. Claro. Hoy estamos con Aurora Delgado, vocera del movimiento de la coordinadora Noma FP Valdivia, aquí en la radio Universidad Austral de Chile, 90.1 en FM, y también nos escuchan por el la página de extensión, ¿cierto? Vinculación con el medio. Extensión.wech.cl. Muy bien, Fernanda. Y saludos a Yerko, que está mandando, pidiendo que le mandemos saludos en vivo. De Puerto Montt. Saludos a Yerko. De Puerto Montt, que se quedó parado allá. Y también con retransmisiones, ¿cierto? Después nos dirán ahí las retransmisiones, los días, las horas. También nos pueden escuchar en resumen.cl desde Concepción para todo el país por la señal online. Y hablando específicamente con Aurora de todo lo que significa el movimiento Nomás FP, el contenido en profundidad de este movimiento que nos convoca a tantos y a todos y a todas, ¿cierto? Hablar ya específicamente de la jornada del día 4. ¿Cómo va a ser la jornada del día 4 específicamente aquí en Valdivia? ¿A qué invitamos a nuestros auditores que están pegados al transistor? Que estén pegados al transistor, sí. y a otras muchas cosas. ¿Cómo va a ser ese 4? Sí, comenzamos temprano. Van a haber bastantes actividades a muy temprana hora. Y a las 12 del día nos concentraremos en la Plaza de la República. Y a las 19 horas invitamos a toda la ciudadanía a expresarse libremente y culturalmente. Vamos a tener un acto cultural a las 19 horas en la plaza. Y posteriormente un cacerolazo. Para efectos de protestar donde quiera, sí, en los barrios, donde se puedan concentrar en realidad. Ya. Es un llamado amplio, abierto y de libre expresión, por lo tanto sí queremos que participen de las concentraciones que estamos convocando, tanto para el mediodía y también para la noche. A las 7. Esta jornada tiene esa característica de protesta en tu lugar. Tu lugar de trabajo, en el colegio, en las escuelas, en los hospitales, en todos los espacios. Donde haces tu vida públicos. Laboral, estudiantil, cotidiana. Traten de no enviar, eso sí, es un llamado de la coordinadora a que no envíe al colegio a sus hijos o hijas. Uh-huh. Deben de saber que la Federación de Estudiantes Secundarios votó al paro para el día viernes. Hoy día el Consejo Superior de los estudiantes de la Universidad Austral van a votar, sí. Algunos del campus Miraflores también están en eso. El Consejo Superior es de los dos campus. Sí, de ambos. Sí, ya. Sí, pero hay algunas carreras que se han adelantado han hecho sí. sus asambleas respectivas. Por lo tanto, el llamado es ese, a participar activamente de esta jornada. Recuerden, a las 12 del día y a las 19 en la Plaza de la República, y saquen sus ollas, saquen sus cucharones y a... Una olla vieja, ¿para qué sacar una olla nueva? No, pues vieja nomás. Da igual. Que se funda no importa, sí, pero lo importante es que se expresen. Todo sirve. Es un llamado a expresarse, sí. Y que hoy día tenemos que recuperar nuestros ahorros, porque son nuestros, es un derecho, nos corresponde, y nosotros somos los mandantes, y nosotros decidimos qué es lo que queremos en términos de lo que va a ser nuestras pensiones futuras. Hacer una previsión, porque lo que se han hecho hasta ahora en Valdivia han sido marchas que salían de la Plaza Simón, sí, Bolívar hasta los días domingos. Los días domingos, esta vez no, esta vez es una concentración en la Plaza de la República a las 12 del día. ¿Deriva en marcha, exacto, Aurora? ¿O lo más probable que vamos a derivar en marcha, claro, pero en un sentido distinto a lo que hemos hecho? Sí, porque así vamos a hacer miles. Vamos a hacer miles. Eso es lo que queremos. Así que sí, los que quieren marchar tienen que primero llegar a la plaza. Punto de encuentro, Plaza de la República, 12 horas. Haga sus cartas. Es un mono, todo lo que quiera. Todo. Exacto. Karen hace clases hasta las 12. Así que... Está presionado. Los jardines nomás van a tener que atender, porque van a tener que cuidar a nuestros niños o niñas. Pero si las mamás... si no, pueden ir con sus hijos, que vayan sus con hijas. Claro. En ese momento. Oye, recordar que además esto se da en el contexto de la movilización de los empleados públicos, que todavía no se sabe muy bien qué va a pasar con la negociación por el... Nada. Bueno, están votando hoy día, parece, un nuevo reajuste que parece que va a ser la más cámara, de lo mismo. La Cámara votó todos en contra de lo que postuló, sí, el gobierno, todos en contra, y pasó a comisión mixta. En eso estamos. Está pura escoba este país. Ya. Oye, todos se pusieron de acuerdo. Importante decir que nosotros vamos a tener este programa para reproducción después para que lo puedan escuchar. Ay, de sí, nuevo. Espérame, que Yerko, ¿sí?, ya me dijo, el lunes a las 6. Perfecto, lunes por a las 6. Por Radio Resumen y el sábado. Por Radio Resumen, dije, no tu ya, radio. Ya. Y el sábado a las 3 por Radio Watch. Sí, y recordar que desde Concepción Radio Resumen va a ser una cobertura de todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, de todos los eventos que estén pasando a lo largo del país. Así que después pueden llamar, contactarse telefónicamente, enviar fotos de cómo está haciendo la marcha aquí en Valdivia, en Puerto Montt, en Santiago, en Valparaíso, en todo Chile, para que le demos también cobertura. esta idea de fuerza, de apoyo popular a esta demanda de todos y todas las trabajadoras de este país. Bueno, ¿sí?, los esperamos y las esperamos ese día. Sí, por supuesto. Oye, muchas gracias, sí, Aurora, por haber venido y por tu claridad en explicar todo esto que es difícil de explicar. A mí solo me gustaría saber cómo lo haces para lidiar con el tema político. Porque yo he ido a marchas y he visto cómo se atacan. Ah, sí, lo que pasa es que hoy día lo que pasa es que hoy día hay movimientos que promueven el apolitizarse. Claro, ¿sí? Claro. Y aquí lo importante es que nos politicemos porque claro, somos un actor relevante. Cada persona, el estar aquí, fijamos una posición política. Uh-huh. Somos actores políticos. Y por lo tanto, esto de la politización creo que es un discurso que no debiera de estar en la sociedad chilena hoy, en esta década, estar presente. Eso sí que es populismo. Un discurso político, claro. Y también es un discurso político, en el fondo, desmovilizador. Claro. Es que es duro cuando terminan las marchas en la plaza, como es en el fondo la discusión. Sí. Pero contra eso también tenemos que estar atentos y vigilantes. Exactamente. Muchas gracias, Aurora, por haber venido. Muchas gracias. Te agradecemos. Gracias a ustedes también. Todos invitados al viernes. Bueno, el viernes. Que sea exitoso para nosotros y nosotras. Para todos, nos vaya bien. Exacto. Sebastián, que está en los radio controles, ¿cierto? Nos va a poner un tema musical y volvemos en el segundo bloque con otras notas e informaciones. El himno del pueblo sería ideal. Ya, lo vamos a buscar para finalizar el programa de hoy, ¿puede ser? Le damos, dice Sebastián. Volvemos. Sus sirvientes. Por eso eso, prepárate, prepárate, porque se viene el paro. Prepárate, prepárate, pa' dignificarte, mi hermano. Prepárate, prepárate, porque se viene el paro. Prepárate, prepárate, pa' dignificarte, mi hermano. Pa' dignificarte, mi hermana. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda, traicionan sus sirvientes. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando, porque a la vida están maltratando. La huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando, porque el obrero ahora está luchando. Palos pa'l puente, la opinión crítica y la mirada de sospecha. Palos pa'l puente es una producción de los académicos del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile. Entonces, estábamos con Aurora Delgado hablando del movimiento Nomás FP, la coordinadora, ¿cierto? Ella es vocera de la coordinadora Nomás FP y nos daba los pormenores de lo que será esta movilización maravillosa que tendremos este viernes 4 de noviembre. Sin duda, esto se va a ocupar la agenda de los medios durante el viernes y los días que sigan. Es importante decir también que es una manera de mantener el tema abierto, porque seguramente ya todo va a empezar a girar en torno a las campañas presidenciales, a las clasificatorias de Chile, que obtuvo 2 puntos frente a Bolivia. Ay, sí, gratis, por secretaría, maravilloso. No, bueno, todo suma, Dios, maravilloso. Entonces, igual fea la cuestión, pero... Oye, quedamos pero bueno, en quinto lugar, repechaje. Y los argentinos estaban odiando. ¿Y cuándo, no? Sí. Karen Alfaro, ni ahí con el fútbol. No, estamos cachando. Ni con nada. Pero estuvo buena esto del Nomás FP. A mí me emociona este tipo de movilización. Bien, hay otras cositas sí que tenemos que conversar y que queremos adelantarles a nuestro público. Decirles que el próximo día 9 y 10 de noviembre, que es miércoles y jueves, ¿verdad? Tendremos la segunda jornada de sociología en nuestra facultad, organizada por el Instituto de Historia y Ciencias Sociales, donde participarán figuras destacadas, ¿cierto? Mujeres todas, por lo demás. Bueno, también habrá algún sociólogo. Salvo Juan Pablo y Max. Juan Pablo Venable, Max Cortés, que son de la casa, ¿cierto? Estarán con nosotros nada menos que Katia Araujo, ¿verdad? Katia Araujo, de la USACH. Karen, adelántanos un poquito. ¿Quién es Katia? Katia Araujo. Sí, es socióloga. Socióloga de la USACH. Trabaja en el ámbito de la teoría social. Libro, el más difundido, conocido, Habitar lo Social. Tiene varios trabajos también en torno a la sociología histórica, Esa es su línea. Esa es su línea. Y ella hará la conferencia inaugural el día 9 a las 5:30 de la tarde, mientras nosotros estemos aquí hablándoles a ustedes por los aires. ¿Sí? Claro. Sí, entonces, bueno, algunos estarán, otros no, pero ya veremos. Ya veremos cuál viene. Ya veremos quién. Y cuál no. Ahí se ve. ¿Cómo nos dividen? Max no va a estar, evidentemente, porque está organizando estas jornadas. Max Cortés, le mandamos un saludo desde acá. Saludos, Max. A él, a su familia y a todos los que lo conocen, como él siempre dice. Y luego, el día jueves estará el desarrollo ya propiamente de los paneles y todo, y ahí estará nuestra queridísima María Angélica Llanes, ¿cierto? estará María Emilia Tillú, ¿cierto? Que trabaja, básicamente está trabajando en investigaciones sobre el racismo y la discriminación y los migrantes, ¿cierto? En sí. Chile. Entonces, es un tema que ya se está instalando en nuestro, en nuestra realidad, entonces es importante conocerlo, y sin duda María Emilia es de las personas más relevantes en este nuevo ámbito de investigación que se está abriendo en Chile, porque ya lleva mucho tiempo fuera. Así que hartas mujeres, hartas sociólogas, hartas sociologías, sí. Y para que también se acerque a esta disciplina de las ciencias sociales que nosotros, digamos, la tenemos como prima hermana, pero que no es nuestra preocupación diaria, ¿no? Entonces, invitados los estudiantes, las estudiantes, ¿cierto? Y todos quienes quieran participar, esto va a ser en el Paraninfo el día 9. Sí, las conferencias grandes, que son de la doctora Cartia Araujo y María Emilia, son en Paraninfo, una es el jueves en la tarde y la otra es el, perdón, una es el miércoles en la tarde y la otra es el jueves en la tarde. Las dos a las 5:30, ¿verdad? No, es 5:30 la inaugural de la doctora Cartia, Araujo, ¿sí? Claro, y tenemos el jueves a las 4 María Emilia en Paraninfo. Perfecto, que sí. Cierra entonces ella cierra la jornada. La jornada. Así que eso es importante convocarlo, y bueno, felicitar aquí a Max y a Juan Pablo que organizan estas jornadas por segunda vez, que no es fácil, no es fácil organizar todo esto, y nada, apañar. Sí, además tienen, digamos, el valor toda esta actividad, y por eso es importante que los estudiantes, todo el mundo, la comunidad asista, descentraliza las discusiones académicas, o sea, son dos invitadas de lujo, una de la Chile, otra de la USACH, y que traen estos debates, digamos, a Valdivia, con diálogo también con los académicos valdivianos como Max y como Juan Pablo, y es sumamente interesante que podamos como comunidad académica... Sí, y todas las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad, así que si están interesados, en el fondo, invitadísimos a acompañarnos estos días allá en la U. Sí. Yo también quisiera dar un aviso. Bueno, este estoy mes buscando otra cosa, sí, que noviembre es el mes del género y la diversidad en la UACH. Perfecto. Ya se han organizado una serie de actividades, hay un programa, ¿cierto? Organizado por el Comité Paritario de Género y Diversidad de la Universidad Austral de Chile. Fundamentalmente actividades que se van a desarrollar en el sindicato, pero también en el interior del campus, de discusión, talleres. Esta semana está el taller Cuerpo y Género para funcionarias de la UACH. El jueves el conversatorio Mujeres en las Organizaciones Sindicales Estudiantiles y Feministas, que en la sede del Sindicato de Trabajadores. Y está la Escuela de Género y Diversidad, que se va a desarrollar para funcionarios, estudiantes y académicos y la comunidad. Perfecto. Todos los días viernes de noviembre y la primera semana de diciembre. Ya estamos inscritas. Sí. ¿Están inscritas las dos? Yo Karen lo dicta. Por eso, o sea, viene cerca la recomendación. Muy bien, excelente, que difundamos nuestro trabajo. Oye, yo quería darles otra información que está pasando colada en el cerco informativo, para que después digan, oye, ¿por qué se quejan tanto de la prensa chilena? ¿Y con qué motivo? ¿Qué te pasa con los colegas? Mira, te digo lo que me pasa. Me pasa que hoy día en Brasil, el país de la jamba y el té, ¿cierto? De samba, de té, que me acordé de eso, por eso. Se te cayó el carnet. Voló el carnet de mi bolsillo. Oye, ¿saben ustedes que Brasil en este minuto tiene más de 1000 escuelas y universidades en toma? Y ¿en nadie serio? Lo sabe. Increíble. La prensa no lo difunde, preocupada de la elección de un evangélico, voy a decir, en Río de Janeiro, con poquísima participación también, igual que acá. Pero, oye, hay 1000 escuelas y universidades tomadas en el país, en todo el país, en 22 de los 26 estados del Brasil, y el movimiento, básicamente, que se inició en Paraná, en el sur del Brasil, es parte de las reacciones en contra de la propuesta de enmienda constitucional de este gobierno así medio ilegítimo de Michel Temer. La enmienda se llama PEC 241, que es una propuesta hecha por este gobierno de Michel Temer, que plantea el congelamiento del gasto público en los próximos 20 años en educación. Fíjense ustedes. Aparte de hacer transformaciones en el currículum escolar, ¿cierto? Y los recortes en las universidades. Así que esa nota está en resumen.cl, la pueden buscar ahí, pero básicamente es grave y es... sintomático que la prensa chilena, en un país tan preocupado por la educación pública, en plena discusión de una reforma educacional, no informe sobre estos temas. Eso es el cerco informativo. Sí, yo... Lo siento, Fernanda, no lo tengo que decir. No te preocupes, no trabajo periodista, así que... Sí, está bien, está bien. Da igual. Yo también quisiera dar una noticia triste, que me estremeció en realidad el fin de semana, que se asocia con lo que hemos hablado, otros temas acá en el programa, con la infancia, ya, la infancia pobre en este país. Es la muerte de un niño de 3 años, Agustín, me parece que es su nombre, Machalí, que cayó, claro, en un puente, ¿cierto? En un cruce. En pésimas condiciones. Claro que en la prensa pueden decir, bueno, fue un accidente, alguna autoridad de plano, Crónica Roja, un accidente. Pero en realidad, claro, no es un accidente. O sea, está ocurriendo por los temas de la infancia pobre en este país, que está sufriendo todas las consecuencias. O sea, lo hemos visto en el Sename, pero también en estas cuestiones, ¿cierto? Que son aquellos más afectados por las condiciones estructurales, digamos, de cómo vive la población, ¿cierto? Y en este caso, nuestro país está lleno de cruces en estas condiciones donde los niños tienen que pasar todos los días para ir al colegio, y digamos, nadie se preocupa. Por líneas de tren que no están debidamente señalizadas, por balas locas en las poblaciones. Vulnerados los derechos de los pobres en este país, pero de manera asquerosa, y tienen la tupidez después de decir que se quejan por todo. Claro. Y particularmente la infancia, o sea, sabemos y lo aparecen los indicadores, ¿cierto? De los pobres son los niños. Y yo creo que es una preocupación, y ahí no hay voces de defensa, ¿cierto? Provida, que salgan a decir algo en relación a esto, o a tomar alguna decisión, alguna definición. No está la familia Viales. No están los Viales. No, porque siguen siendo individuos en el fondo no deseados, sí, digámoslo un poco, sí, que lo conversamos alguna vez. Son gente odiada, si este sistema odia a los pobres y a los niños. Yo creo que es indiferencia absoluta, en el fondo, hacia esos infantes. Oye, y a propósito de lo mismo, el crimen de esta mujer mapuche aquí cerca. Sí, nuestra, sí, en Liquiñe. El Liquiñe, Valdés, Magdalena Valdés, pero una mujer mapuche, un femicidio que no se reconoce ni como femicidio ni como la muerte de un comunero mapuche, de una comunera mapuche en este caso, olvidada por los medios de comunicación, invisibilizada. Lo mismo decir del atentado ordinario contra la Lorenza Cayuán, ¿cierto?, en la clínica alemana en Concepción, que tuvo que dar a luz engrillada, pasando a llevar toda convención de derechos humanos. Entonces, este país realmente tiene al debe una cantidad de cuestiones con los niños, con las mujeres, con los mapuches, con los pobres. Y podríamos enumerar. De las cosas que no sabemos también, ¿no? Sí, lo de Macarena lo conocemos por redes sociales hoy. Por redes sociales. Por denuncias en el fondo gente que la conoció y que sabe en el fondo un poco más de su historia, muerte. Claro. Sí. Claro, pero en el fondo no son casos aislados. No, o sea, hay una cuestión que está, lo hablábamos hace un rato, ¿cierto?, que está haciendo agua por todos lados, que es que la desigualdad en este país ya no da para más. O sea, no da para más, porque tiene consecuencias, tiene víctimas todos los días, en niños, mujeres, y el Estado ahí funciona en este caso precisamente no vulnerando los derechos, o sea, no dando garantía. No protegiendo los derechos de, en este caso, los niños, ¿cierto?, los más débiles. Y eso es lamentable. No sé qué tendrá que pasar para que estas cosas no sigan. Tiene que pasar que la gente haga cosas como lo que va a hacer este viernes, salir, exacto, a la calle y decirle a las clases que dirigen este país, no solamente a los políticos, yo voy más allá. Sí. A las clases que dirigen este país, en realidad están justamente los directorios de las AFP, de los grandes consorcios empresariales, y decirles a ellos que hay un tope, que hay un basta ya, ¿sí? Que no puede ser, porque cuando se vulneran derechos, básicamente lo que se rompe es el pacto social. Es importante decir esto, que tiene una repercusión en lo político. Lo que se rompe básicamente es el sentido de ser una nación, de sentirme parte de este país. Cuando yo estoy permanentemente ninguneado, ya no me siento parte. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque hay discriminación. Y en ese sentido, va a tener que haber algún cambio, alguna transformación. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra dato. Cuando no me muera de la tos. Oye, sí, Fernanda. ¿Qué te pasa? Estoy muriendo. no, no sé qué vamos a hacer contigo. No, acuérdense que este fin de semana el Cineclub estrena El Abrazo a la Serpiente. Y tú querías decir eso. Sí, quiero dejarlos invitados porque es una gran película muy premiada y cuenta, en el fondo, está basada en los diarios de unos primeros exploradores que llegaron a la Amazonía colombiana. Y se trata todo el tiempo sobre esta relación entre, en el fondo, un chamán y estos extranjeros que llegan a la Amazonía. Oye, por interno me comunican, desde la radio. ¿Te comunican por interno? Sí, no, para hacer la aclaración. En el fondo, cuando nosotros, claro, nos referimos a cierto periodismo, en realidad, digamos, el periodismo de los principales... principales consorcios, los medios empresariales, claro, invisibilizan ciertas noticias. Por supuesto. Claro, hay que hacer la salvedad que esta radio, ¿cierto? Se ha hecho cargo de precisamente el tema que ocurre en Brasil con los estudiantes o otras problemáticas. Claro, otras problemáticas han sido abordadas en programas de acá de la Universidad Austral. Sí, por supuesto. No es justamente el periodismo universitario, no es el periodismo crítico que está en las redes sociales, en los medios de comunicación alternativo. Uh-huh. Nos referimos al duopolio del Mercurio y Copesa, nos referimos a la televisión, ¿cierto? Y sus grandes empresas. A ese periodismo que es que lamentablemente el que más ve la población civil. Claro. Sí, ese es el problema. No te enojes, Sebastián. Ya finalizando o yendo hacia el cierre de nuestro programa, ahondar en cuestiones importantes que tienen que ver con el Noma FP. La Fernanda nos está mostrando algo en redes sociales. Sí, Yerko, que está exigiendo su saludo a cumpleaños. Oh. ¿Realmente? ¿Sí? ¿Realmente? ¿Qué va a tener? Realmente. Bueno, feliz 48 cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz 25 años. 25. Son como 50 en el alma, güey. Ahí tenés tu saludo, Yerko. No, saludo, Yerko. Feliz cumpleaños, sí. Y... te debemos el regalo. Y te debo el regalo, sí. Y venga a trabajar, ¿no? No. Digo yo, ¿no? retomo saludando evidentemente a nuestro compañero Yerko Monge, que está de cumpleaños este fin de semana. Decir que es importante participar de las actividades. Usted a lo mejor no es una persona que le interese mucho la política, ¿no? Pero entienda que básicamente esto le va a afectar en su vida cotidiana. Cuando usted sea viejito y tenga que pensionarse, no le va a alcanzar para todo lo que tiene que gastar, pensando que usted va a ser una persona que vivirá muchos años. La esperanza de vida en nuestro país ya ronda los 80 años. Va a tener 20 años de no saber qué hacer con su sueldo. Imagínese lo que es eso. Claro, y el problema, bueno, es del ingreso, pero también es el acceso. Claro, la calidad de vida. O sea, ¿cuánto vale la salud en este país? O sea, con una pensión miserable, digamos, la gente no puede ni satisfacer sus condiciones básicas alimenticias, ni menos acceder, no, digamos, a salud. Y con esta nueva política de hipotecar la casa a los ancianos en el fondo para darles una mejor pensión. Bueno, y las mafias, claro. Esa es otra cuestión que en algún momento que tocar, las mafias de las cajas de compensación, que les meten créditos de consumo y préstamos a los abuelos. Con unos CAE así, para comprar remedio y con CAE, con toda esa cuestión. Sí. Realmente es patético. La otra mafia, una es las cajas de compensación y la otra la las mismas, ¿no? Las cajas que no quiero dar nombres, pues. Las cajas de compensación. Son todas cajas de compensación. Sí, esas que les dan plata a los abuelos. Sí, a todos nos dan. Y que tienen beneficios, sí. Se supone que son beneficios, en realidad te están sacando plata a ti. Claro. Acuérdate que son en el fondo todas las cajas están asociadas a una empresa, así que tú siempre vas a pertenecer a alguna. Sí, y sin preguntarte, porque además uno lo meten a una caja de compensación y sin cachar, y a mí no me preguntaron, oiga, ¿usted quiere estar acá? Yo no sé cómo funciona esta cuestión, que también lo dejaron amarrado en dictadura, que existe esta cuestión de como asociar una caja de compensación a un contrato de trabajo. Pero me parece que es la empresa la que decide. La empresa decide, por supuesto, a ti nunca te preguntan. No, nunca te preguntan. Y resulta que... te sacan un porcentaje de tu sueldo por una cuestión que tú a lo mejor no necesitáis. A mí me llegan una cantidad de cuestiones, ofertas de leseras que yo no voy a ocupar en mi vida. Bueno, yo ocupo todos los cupones que existen. Yo no entiendo cómo funciona el sistema, te juro. En mi vida he ocupado algo de la caja de compensación, creo. Quiero el centro de vacaciones nomás. El centro de vacaciones, pero por la pega, no por mí. Claro. Ah, verdad. Pero no quiero recordar ese episodio en mi vida. Tú lo sabes. Olvidaremos ese episodio en mi vida. Sí. Bueno, nos estamos despidiendo ya, pues nos vamos a despedir con el tema que pidió nuestra invitada de hoy, que fue Aurora Delgado, vocera de la coordinadora Noma FP Valdivia. Sí, reiterar el llamado, ¿cierto? Karen, a tú. Todos a participar el día viernes. Con vos militante, Karen. Sí. Compañeros y compañeras. Compañeros. Nos vemos, compañeros. Todes. Nos vemos el viernes. Ay, no. A las 12 y a las 19 12 horas. Concentración en Plaza de la República. Lleve su olla. Lleve su olla. Después en la noche, cacerolazo. A las 19 horas. Un acto artístico, cultural, también en la Plaza de la República. O baje una aplicación de batería en el celular. Si usted no puede faltar a su trabajo, tiene formas de adherirse al paro. Sí. Trabaje lento. No trabaje, no conteste el teléfono. Haga daño al sistema ese día. Haga daño, sí. Y también es una forma de sentirse más aliviado. Que no sea un día normal, eso es lo importante. Que no sea un día normal, sí. Eso, pues muchas gracias por estar ahí nuevamente. Gracias. Escúchenos en las retransmisiones del lunes a las 6 de la tarde. Sí, por Radio Fernanda, Resumen. Por Radio y el Resumen. Sábado a las 3 por Radio Universidad Austral de Chile. Sí, y recuerde que el viernes también tenemos cobertura especial por Radio Resumen de todos los eventos por todo el país, desde el norte hasta el sur del país, con todos los sucesos que se estén que dando. Que sea, sí, una provechosa jornada de protesta. Listo. Nos vemos. Que nos estén vemos, muy bien. Nos vemos. Saludos. Cuídense. Chau. Patriotas todos, Chile ha despertado. Es hora de salir a las calles, porque bastante nos han robado. Es hora de que tomemos conciencia y nos hagamos respetar. El Estado se ha hecho el sordo, es hora de salir a marchar. No más AFP, es lo que todos queremos. No más AFP, en la calle todos volvemos. No más AFP. José Piñera, dime qué tú esperas. Te falta ser pobre para que tú entendieras. No te queremos en Chile, ni menos la tierra. Personas como tú, ojalá no existieran. Mientras son más ricos, son pobres de mente. No le interesa bien estar de toda esta gente. Catalina, Eduard quiere que trabaje más. Que falta criterio serio para la tercera edad. Ahí tenemos una solución de la señora del gerente de la corrupción. Yes, Miriam Olarte Berríos se encuentra en el tremendo lío. Más de 5 millones por asesoría de Andrade y no ha respondido. Aquí no existe la ley y otro por darle muerte a un delincuente lo han detenido. La injusticia del ser pobre por los siglos se ha mantenido. No más AFP, es lo que todos queremos. No más AFP, en la calle todos volvemos. No más AFP. Político, porfa, póngase los pantalones. Estamos cansados de tanta injusticia. Ladrones de corbata y camisa, que solo se van falsas sonrisas. No más AFP, lo que todos queremos. No más AFP, en la calle todos volvemos. No más AFP. Eso es. No más AFP. Catalina, Eduard quiere que trabaje más. Que falta criterio serio para la tercera edad. Ahí tenemos una solución de la señora del gerente de la corrupción. Yes, chichichi, lelele, yo te quiero ver marchando por las calles en familia otra vez. Y que nos pasen a llevar, eso no lo vamos a aguantar. Ese sector, el intelecto musical, junto a Fau, el genio del país. Desde la novena Chile, te volvemos a repetir que la unión hace la fuerza. Creativo Music. Hasta aquí nomás. Palos pa'l puente. La opinión crítica y la mirada de sospecha recorrerán nuevamente el territorio hasta que el próximo miércoles a las 6 de la tarde sea nuevamente hora de dar palos pa'l puente.